incomodaba todo lo que a los otros... Sí, además de la palabra mierda, ya el título nada más, me gusta ese tajo. Claro. Es como bastante sugestivo, no hace falta explicarlo. Y también, otro dato curioso es que la canción fue escrita durante la dictadura, durante ese periodo. Así es. O sea, aún más razones por querer censurarla, ¿no? Otro de los artistas censurados fue León Gieco con su canción. Bueno, fueron varias las canciones de Gieco que fueron censuradas. Hasta tuvo que estar en el exilio León Gieco, eso es una historia conocida ya. Exacto. Y bueno, hoy sigue comprometidísimo con la causa y ayudando a las abuelas. Pero en este caso vamos a hablar de Canción de Amor para Francisca, que dice: en una casa del barrio San Pedro, Francisca muestra todo su cuerpo. Bueno, justo lo estamos escuchando de fondo, que es un poco dejémoslo repetitivo a León que suene de cantarlo. Nuevo. Pero dice, pone el dinero entre sus senos, toma un vino negro y algunas ginebras. Entonces claramente está hablando de la prostitución, de una mujer que ejercía la prostitución. Y para esa época era totalmente obsceno, desubicado. Claro, como ya lo dijimos antes, y todos lo saben a partir de este público conocimiento. Trabaja Francisca con una canastita, con flores y su hijita. Bueno, aunque no es muy un hombre muy rockero, ¿no?, el que vamos a hablar ahora, Cacho Castaña también fue censurado con su letra, con la letra de su canción Cara de Tramposo y Ojos de Atorrante. ¿Quién no la habrá bailado en un cumpleaños de 15, no? En el carnaval carioca. También. Mi papá cantando en los karaokes, otra. Claro. Karaoke navideños. Para mí Cacho Castaña es el rey del karaoke familiar, porque todos lo aman en las familias. Bueno, esta letra fue escrita en el 75 y, o sea, en alguna oportunidad el propio Cacho se refirió como que fue todo culpa de, se refirió a la dictadura como que fue todo culpa de tres o cuatro atorrantes que quisieron que el país no cante, hicieron que se vaya mucha gente de Argentina. Además de este tema, Cacho tiene un tema muy lindo, realmente muy lindo, que habla de la dictadura, que creo que se llama, si no me confundo, Primavera del 86 o algo, Septiembre del 86. Es un tema que arranca como contando todo de la dictadura y cuando se termina vuelve a dar una mirada más positiva del país. Es un tema, la verdad, que emociona mucho. A mí es una de mis temas preferidos de Cacho. Cara de tramposo y ojos de atorrante, ojos de atorrante, ojos de atorrante. Para seguir con los artistas que no pertenecían al rock, pero que igualmente recibieron su censura propia, tenemos a Palito Ortega y a María Elena Walsh. La canción que se escucha es de María Elena Walsh. La de Palito Ortega fue Yo no tengo la culpa, que le hablaba a una mujer que lo había dejado. Y bueno, que en realidad él dejó, que la mujer lo había dejado antes y él la volvió a dejar después. Y nada, tenemos una frase que dice tú pensabas que al marcharte yo me moría de angustia, de pena. Tú pensabas que al marcharte yo te lloraría para que volvieras. ¿Por qué? La verdad, sí, uno la escucha hoy y dice, ¿qué tenía de censurar pero esta canción? Pero más irónico es el tema de por qué censuraron a María Elena Walsh con Gilito de Barrio Norte. ¿Por qué la censuraron a una mujer que canta para niños, no? Sí, igual esta canción habla. Sí. Ah, habla, sí. Igual María Elena Walsh con Vamos a ver cómo es el reino del revés. Es la canción que está escrita especialmente para la dictadura. Y a pesar de que es una canción que muchos dicen que es para chicos, ella esconde detrás de toda esa fábula cómo lo que se estaba viviendo en el país. María Elena Walsh, bueno, la hermana de Rodolfo, además, estaba empapada en todo esto. Sí. Y qué mejor que poner una denuncia de ese modo en canciones para los chicos. La verdad, una genia, María Elena. Gilito del Barrio Norte, que la vas de... Horacio Guaraní y José Luis Perales también recibieron sus censuras propias. Horacio Guaraní también fueron censuradas varias canciones de él. Hoy tenemos Sangre de Minero y de José Luis Perales, Pequeño Superman, que tiene el mensaje muy claro, dice: viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia a Nueva York, fúmate un Malboro, tómate un Martini y viste cimarrón. Ah. Es la canción que tenemos de fondo. O sea, un mensaje más que claro, ¿no? Sí. Ni siquiera se molestó en... Claro, en disimularlo. Claro. En disfrazarlo. Su aroma lo atrapó. Mientras caminaba silbando una canción de los DJs y su reloj. Pasa un minuto de las 10 y sobre él se agita un mundo de neón. Viste como quieras, toma Coca-Cola, vuela por Iberia, Nueva York. También fueron censurados varios artistas internacionales. Por ejemplo, Eric Clapton con su canción Cocaine. Que al finalizar cada frase dice cocaína, obviamente en el país en esa época se recibe como un incentivo a que la juventud consuma cocaína y no se podían permitir eso. Después tenemos a Yoko Ono y a John Lennon con Kiss Kiss Kiss o Bésame Amor traducida, que también fueron censuradas por su contenido sexual, igual que la que estamos escuchando, que se llama Do You Think I'm Sexy? Rod Stewart. Exacto. Vamos a escucharla un rato, a ver si... Bueno, este hombre, Rod Stewart, obviamente tenemos esta canción, ¿crees que soy sexy? ¿Cómo va a llegar al país en el que todo está prohibido a decirle a una mujer, ¿qué querés? ¿Querés darme? ¿Entendés? No, era ¿te obvio. ¿Te parezco dable? Claro, ¿te parezco dable? ¿Me darías? ¿De qué me hablas? Y conseguir mucha madera. Hubo tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. Vos no me dejaste, tampoco yo a vos. Del rock. Háblame solo de nubes y sol. Quiero saber nada con la miseria del mundo. Tras haber cruzado la mar, te seduciré. Por felicidad yo canto. De su historia. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Pendejo. Pendejo. Del presente. Me río de vos y me largo a llorar. Tanta gente con hambre y vos de lejos. ¿De qué me hablas? ¡Ey! ¡Ya fue suficiente! ¡Ey! ¡No me engañas fácil! ¡Ey! ¡Ya fue suficiente! Muy bien, ahora vamos a ir a un pequeñísimo corte con un tema que se llama Cocaine, de Eric Clapton, que es del que hablábamos recién. Pensamos que como era un programa casi entero dedicado al 76 y a la dictadura, íbamos a pasar toda la música que se censuró en aquel entonces, así que este es el primero. Thank you. corre la sal y corre el vino. Hoy tomé más de la cuenta y sin darme cuenta, vuelta yo me di. Nos conocimos bailando en un bar. Yo tan puesta, vos tan apuesta. Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada. Ni papel ni viromes, derechito al hotel. En mi boca no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo. Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel. Bueno, como ya saben, nos pueden encontrar en Facebook como De Qué Me Hablas y en Twitter, arroba De Qué Me Hablas RR. Ahora vamos, después de hablar del 76 y de la época oscura del rock, vamos a hablar de algo más o menos reciente, como Guasones y la ciudad de La Plata, en rock platense, con Maru Maldón. Claro, de algo más local y más reciente. De lo que estamos más empapados, digamos. Sé que todo lo hice mal, igual venir. Guasones es una banda originariamente platense que se creó en el año 1992 con Facundo Soto como su cantante y referente. A la cabeza. A la cabeza. Y dicen que, bueno, su cofundador, José Tedesco, se conocieron ambos luego de pasar una noche en la comisaría, en una de las comisarías de la ciudad. Así que después de ese... de ese encuentro, de esa nueva amistad que formaron, tiempo después formaron Guasones. Dos jóvenes, dos pibes que se conocieron en ese momento. No creo que muy feliz para los dos, pero bueno, de ahí salió Guasones. Igual queda como una muy buena anécdota, cómo empezaste la banda, ¿no? Nada, nos encontramos en una comisaría y ahí nació. Las calles de la muerte, donde ya no hay más lugar. Luego de ese hecho desafortunado, que terminó en algo por supuesto muy lindo, que es crear una banda, comenzaron a tocar en pequeños bares de la ciudad de La Plata, por supuesto, con público que tal vez no los conocía o del boca en boca los iban a ver, pero siempre algo muy reducido. Pero como ya dijimos varias veces, La Plata es una ciudad que le permite a las bandas crecer. Que es cuna. Brinda varios lugares para que empiecen. Tal cual. Así que bueno, cuando comenzaron a tener más fanáticos o seguidores que les gustaba su música, se van de gira, así nomás, tranquilamente. Pinto. Sí, y bueno... y son teloneros de Blues Motel, Los Caballeros de la Quema y Divididos. Bandas, ¡qué nenes! Sí, bandas que para ese entonces eran muy conocidas. Estos pasos resultaron ser más que importantes para la banda porque comenzaron a tener cada vez mayor reconocimiento y obviamente paso a paso, de a poco, porque tuvieron que ganarse su lugar porque estuvieron 2 años tocando en bares de La Plata. La Plata. Después de esa famosa gira que valga la redundancia, los hizo famosos, vinieron acá, volvieron a su ciudad natal y comenzaron a tocar en clubes. Como que se arriesgaron un poco más y dijeron, bueno, vamos a tocar en clubes como Universal, Sporting o Reconquista, que son más grandes, puede entrar más gente y tal vez podemos llegar a tener más dinero para nosotros y empezar a... Hacer crecer la banda, a sacar discos, porque después de estos clubes, estos recitales que hicieron los clubes, sacaron su primer demo. Así que bueno, ¿qué decir de Guasones? En mi opinión, es de las bandas originariamente platenses que más presencia tienen en la ciudad. No solo porque por sus recitales, que hacen muy a menudo, sino porque también le dan el lujo a sus seguidores, a sus fanáticos, de por ejemplo, en el último encuentro que tuvieron acá en el Polideportivo de Gimnasia, de presentar su último CD, Locales Calientes. Así un que, disco entero dedicado a la droga. Sí, entero, bueno. Entero, de la primera canción hasta la última. Bueno, sus letras también son más que habladas, menos más que para hablar. Que Soto le dedica al hijo que se llama Vos. las demás? Son todas de la noche, de la droga o del alcohol, pero la verdad que son buenas canciones. También hay una que le dedican a las chicas del Nacional. Sí, pero Down se llama. A ver si la tenemos ahí para escuchar. Qué bellos momentos que me dio la vida, el gran colegio nacional. Ahí estaba esa partecita, muy platense esa parte. A ver, nosotras acá tenemos el privilegio de estar con una chica del Gran Colegio Nacional. A ver, ¿qué no? A ver, pasaba eso no que no. La canción porque se compraron. Y te voy a decir que eso que dice la canción es totalmente mentira. Por lo menos cuando yo iba al colegio, al secundario. Bueno, pero a Soto lo expulsaron del Nacional. Sí, pero bueno, así por ahí algo era todo más rebelde, pero no. Yo era. Es un colegio muy grande con muchas autoridades que no sé, no creo que pueda pasar eso en un baño. Dame un poquito de down. Ahora de grande, hoy sin... Con su estilo rockstone, aunque intentan con mucho virtuosismo no caer en la banalidad de ser una banda puramente dedicada a los Rolling Stones, hacen canciones simples y sencillas, como veníamos hablando, van al grano y no solo hablan de la droga de la noche, no vamos a dejarlo mal parado a Facundo Soto y a la banda, sino también, por ejemplo, le dedican en su canción Perdón a un desengaño amoroso, le hablan al amor. Sí, pero el desengaño amoroso va a costa de una noche de excesos. Igual, para mí, madurar es darte cuenta que tus canciones de amor favorita hablan de la falopa. Eso, no hay canción de amor. Que está dedicada a un amor y está dedicada a un porro. Y bueno, porro. Qué sé yo, puede ser. Bueno, son las dos visiones. Uno va creciendo dos y se va dando puntos cuenta de esas vista. Cosas. Nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Por último, para cerrar, tengo un chismecito, si lo quieren decir así. En su último CD, Locales Calientes, su canción más conocida. Pobre tipo, no me salía el nombre, perdón. Un dato de color. Bueno, se dice que está dirigido a su ex integrante José Tedesco, como ya dije, su cofundador, por así nombrarlo, que se alejó de la banda en el 2004 por problemas personales que tuvo con Facundo Soto. De pollera, que se dice que José Tedesco le sacó la mina, por así decirlo, a Soto, y bueno, de ahí sus discrepancias y sus peleas. ¿Quién es la que deja Soto, por favor? Yo sabía que ibas a hacer ese comentario. Yo no puedo creerlo. Si quieren, escuchamos un poquito el tema y me dicen qué piensan. Cobarde, es un traidor. Te equivocaste. Te la creíste. Sabemos el tiempo dice. ¿De qué me hablas? Raíces Rock 88.9. Muy bien, ahora se termina la incógnita que presentamos en todas las redes sociales. Vamos a dar inicio a una nueva sección que nos encanta y nos tiene muy emocionadas. Los mitos del rock. A ver, en cuanto a todos los géneros de música tienen mitos, ¿no? Mitos del rock y de los rockeros. Claro. Los Redondos, ahora que estábamos escuchando Jijiji, es un grupo que está muy rodeado de mitos. Sí, porque no hablan nunca, entonces la gente tiene que hacer suposiciones. Claro. Por ejemplo, nosotros le queremos contar lo que es la supuesta historia de la canción que origina el poco más grande del mundo, ¿no? Muy fuerte, muy escalofriante esa historia. Y todos tenemos, o sea, si bien es la misma historia, como en algún que otro detalle, una versión distinta. Pequeñas por diferencias. Mitos, claro. Sí. Bueno, dicen que la canción Jijiji trata de un caso de un asesinato que ocurrió en Mar del Plata cuando cuatro amigas de vacaciones se van a un departamento, tres salen y una se descompone y se tiene que quedar. Bueno, se acuesta, las amigas salen, se van a salir y una dice, me olvidé la cartera, ¿viste? Que siempre hay una colgada que se olvida algo. Colgada, la amiga borracha. Claro. No sé. La amiga vuelve, tenía a mano la cartera, entonces ni prendió la luz, no, ni siquiera llegó a entrar a la casa. Agarra la cartera, sale al boliche, salen. No quería molestar a la descompuesta. Claro, salen todas. El tema fue cuando volvió la tipa, volvieron todas y encuentran a su amiga descuartizada, Y en la pared estaba escrito con sangre: gracias por no prender la luz, jijiji. Claro, resulta que cuando la chica fue a buscar la cartera, había alguien ahí adentro que había violado y matado a su amiga, ¿no? Claro. Esa es la historia. Así que... Y la tenía amordazada porque no pudo ni gritar, la pobre chica. Amenazada. No, la verdad que una historia espantosa, rara. Igual el indio me parece que en algún momento dijo como que no era esa la historia, no iba por ese lado, pero bueno, tampoco explicó mucho. Así ah, lo desmintió. Sí, dijo que no iba por ese lado. Hay muchos foros que se ponen a discutir a ver si esta canción es, si esa historia es real o no. Y todos, es hay muy mucha gracioso. Gente muy ocupada. Es muy gracioso porque todos ponen, no, habla de la merca, la merca, la merca, la merca. Y uno dice, no, yo creo sinceramente en esta canción porque un primo de un amigo que conoce al indio le contó cualquiera. Que lo hizo. Pero yo era del grupo de amigas, ¿viste? Claro. Mi pregunta es, ¿de dónde salió una historia semejante a divulgarse tanto y a decir que es así el motivo de la canción Jijiji? Vivimos en una era de internet en el que uno pone cualquier gilada y se hace viral, se hace así viral, que imagínate. Como el video de Me Gusta. Claro. El arte. Bueno, el otro mito que rodea esta vez, no a la banda, sino al cantante, al indio, ¿no? Ay, este me encanta. Este es muy de intrusos en el espectáculo, así que es como, ¿de qué me hablas, intrusas? El indio dicen que andaba con nada más y nada menos que Cari Rabolini, ¿no? Las piernas más bonitas. Las piernas más lindas que vi. Recordemos, la esposa del futuro, si nadie sabe, presidente de la Argentina, al candidato sería... En el quinto disco de Los Redondos, La Mosca y la Sopa, que se largó en el 91, se encuentra este tema que estamos escuchando, Tarea Fina, que logró trascender, no solo obviamente musicalmente, porque es un tema muy lindo, sino que dicen que se lo dedicó a Karina, y hay varias frases que lo sostienen al mito, ¿no? Como por ejemplo, bueno, las piernas más bonitas, las más lindas piernas que vi. Otra frase que dice, quemando la turbina te escapás, vas a volver a herirme otra vez. Y la que a mí me pareció genial es cuando dice, de un auto guapo va a venir por vos y nada va a cambiar. Vas a vivir en el Delta en un lanchón buscando de qué reír. Para mí eso fue palito en la nuca, Scioli. Esa frase muy directa, muy directa, un palazo mal para mí. Bueno, yo me alegro por el indio, no creo que haya levantado igual nunca más en su vida, así que... Igual, la misma Karina en un programa que se llama Tierra de Locos, en la Rock and Pop, dijo que la verdad que a ella le encantaría que el indio le hubiese dedicado esta canción porque es re groso para ella, pero que lamentablemente no. Aparte del indio, ya a estas alturas estaba con Virginia, la madre, su esposa de toda la vida y la madre de sus hijos, o su hijo. Y esta es mi preferido porque es muy gracioso. No sé si alguien de los 90 me sigue a mí con y se acuerda de la mediática Libón Kennedy que salía en el programa de Marcelo Polino en SAS, me parece que llamaba. Ella dice que es la hija de Marilyn Monroe y JFK. Imagínate. Bueno, es vidente, además. Y ella salió a decir en una entrevista que ella estuvo casada con el indio. Casada. ¿Y qué le dedica a este tema un poco de el amor indio francés? Al final no habla nunca y está lleno de, rodeado de escándalo. El que no habla, mucho deja la imaginación. Vuelven los violadores. Los violadores saldaron diferencias y anunciaron su regreso a los escenarios para abril de 2016. Pil, Stuka, el polaco Selasek, Sergio Gramática y Ari B están juntos otra vez y preparan el show de la vuelta, que según dicen es en el Luna Park. El propio Pil lo confirmó durante la presentación de un libro. Hoy se estrena en los cines la película del Indio Solari. Indio Solari, la película, se estrena hoy en más de 250 salas de todo el país. Después de las 8 exhibiciones en el Luna Park, Córdoba, Uruguay y algunas ciudades de Estados Unidos, el film que registra el recital del Indio en 2008 en el Estadio Único de la Ciudad de La Plata, tendrá un estreno oficial en complejos comerciales e independientes. Su manager confirmó también que habrá una edición en CD y DVD. Finalizamos entonces esta edición de ¿Qué me hablás? Con otro tema prohibido en la dictadura, como habíamos anticipado antes. Por ahí nos salimos un poco del rock, no es tanto lo que nos compete, pero es un tema de Víctor Manuel que se llama Solo pienso en ti y está dedicado a una pareja de adolescentes con capacidades especiales de aquella época de 1978 que tuvieron que enfrentarse a los peligros y a la discriminación social que había en esa época. Pero bueno, lograron casarse y formar su familia. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre, como un pez se le escurrió. Nos despedimos con este tema entonces hasta el viernes que viene a las 7 de la tarde. Solo pienso en ti.